mandado a construir por Pericles en los años 447 y 432 antes de nuestra era. Contenía una estatua de la diosa Atenea de 12 metros de altura en mármol y oro. Canadá es el país más extenso de nuestra América, con 9.985.000 kilómetros cuadrados de superficie. Se necesitan 3 días con sus noches para recorrer en tren los 4.467 kilómetros que separan a las ciudades de Toronto en el este con la de Vancouver en el oeste. El periodista Harold Williams, de Nueva Zelanda, en el Pacífico, hablaba 58 idiomas y dialectos. El reloj de bolsillo más antiguo que se conoce fue fabricado de hierro en 1504 en Nuremberg, Alemania, 12 años después del descubrimiento de América. ¿Por qué las rosas tienen espinas? Las plantas también tienen que defenderse y el rosal lo hace con sus afiladas espinas para protegerse de las aves y los animales herbívoros. Las espinas son modificaciones de las ramas, los frutos y las hojas. Disfrutemos ahora de la música de Alejandro Lerner, Cuando una mujer. Cuando una mujer se enamora, todo alrededor vuelve a brillar. Jura desde el fondo de su alma que ya encontró la dicha que siempre soñó. Vuelve la dulzura en su mirada, lleva el sentimiento a flor de piel y vuelve a sonreír. Existe solo para dos. Cuando una mujer de veras se enamora, el cielo se estremece, renace la ilusión. Y cuando una mujer de veras se enamora, sentirá por dentro profundo, igual que siento yo. Todo el universo se ilumina, se detiene el tiempo en la habitación. Y cuando una mujer se enamora, te entrega la vida y su corazón. Cuando una mujer de veras se enamora, el cielo se estremece, renace la ilusión. Siento yo. igual que siento yo. En nuestra sección Curiosidades les traemos una historia titulada A bañarse. Los reyes no se bañaban. Exclamé al enterarme que en Europa en los siglos XVII y XVIII no tenían la costumbre de bañarse. Creían que podían enfermarse y otros lo consideraban feo e incorrecto. Además, para conseguir el agua había que ir a fuentes, ríos o pozos. Por eso, cuando la buscaban, solo la utilizaban para beber. Entonces, comenzaban las epidemias. Ricos y pobres se enfermaban sin saber por qué. Los reyes, príncipes, duques, para lucir mejor usaban talcos y perfumes y así ocultaban la suciedad, las heridas, las picadas y el mal olor de la ropa, que solo cambiaban cada 2 o 3 meses. Los trajes tenían tantos adornos que apenas se podían lavar. Dicen que la reina Isabel de Castilla en el siglo XV solo se bañó 2 veces, cuando nació y el día de su boda. Cuando en Europa conocieron lo saludable que es bañarse, se le dio cierta importancia. Entonces, se divulgó como en Arabia, China y América, y las personas vivían más y se enfermaban menos. Los primeros baños fueron en ríos y lagos. En su mayoría eran esclavos o pobres que querían refrescarse, descansar o curar sus heridas con hierbas medicinales. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos con acento latino. Voy a alejarme de ti. Buenas tardes. Si ahora me sobra espacio, será pa' que juegue la melancolía. Esta soledad que me sigue los pasos y que viene a hacerme compañía. ¿Y qué voy a hacer si vivo por mitades? Si ya ni me entero cuando acabe el día. Y esta maldita locura que no sabe que se te extraña más que a mi propia vida. ¿Y qué voy a hacer con tanto lío si se acaban mis fuerzas con tu olvido? No puedo seguir cayendo en este vacío. Voy a alejarme de ti, aunque me duele el alma. Voy a hacer pedazos este amor, aunque me quede perdido. Voy a alejarme de ti, voy a escapar de tu trampa. Y aunque para mí todo pierde sentido, voy a alejarme, alejarme de ti. ¿Qué voy a hacer si ahora me sobra tanto? ¿Qué voy a hacer si ya no soy el mismo? Si todo se viene abajo, a ver cómo sobrevivo. ¿Y qué voy a hacer si me han cortado las alas? Si tengo el cuerpo en peligro, con tu maldita locura endemoniada que se le extraña más que a mi propia vida. ¿Y qué voy a hacer con tanto lío si se acaban mis fuerzas con tu olvido? No puedo seguir cayendo en este vacío. Voy a alejarme de ti, aunque me duele el alma. Voy a hacer pedazos este amor, aunque me quede perdido. Voy a alejarme de ti, voy a escapar. Voy a alejarme, alejarme. para curiosos.